compañeros. Acá ya se complicó la cosa, ¿eh? Ya hay balazos, hay muertos. Aquí en Jalantepaco, compas, comenten, porfas. Compas, échame la mano. Nos acaban de hablar de Jalantepaco y llegaron un chingo de granaderos junto con los helicópteros. Acaban de agarrar unas señoras y más gente de la comunidad. Como supieron que ahí hay poca gente, empezaron a disparar a lo loco. Entonces ocupamos que vaya muchos refuerzos a la comunidad, normalices, maestros, otros comuneros. Por favor, ayúdenos a difundir esto. Muchas gracias.